llevaba yo en mi corazón. Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo desapareció. Voló y voló, sin la esperanza de que volvieras, sin la esperanza de poderla ver, porque se fue sin decirle mi adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón. Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo desapareció. Voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volverla a ver.